el mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad. Crescer.